Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bien, hermanos, vamos a tratar hoy el capítulo 2 de Santiago. Ya hemos leído todo el capítulo, pero quiero leer de nuevo dos versículos que nos van a ayudar como a enfatizar cierta área de Santiago 2. Versículos 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fe, ley, obras son aspectos un poquito complicados en toda la epístola de Santiago, pero especialmente aquí en el capítulo 2. La iglesia católica y también un sector de la iglesia evangélica enseñan que para ser salvos debemos hacer obras. En la iglesia cristiana, por ejemplo, cuando hablamos de iglesia cristiana, hablo de la iglesia evangélica. En algún sector se enseña, por ejemplo, que la forma de vestir, lo que comemos, lo que tomamos, van a ser para nuestra salvación. Dejarse crecer el cabello, los hombres. Entonces es un poco complicado ese tipo de medidas de hasta dónde el hombre tiene el pelo largo, hasta dónde lo tiene corto, hasta dónde la mujer se ha cortado el cabello, si es lícito o no es lícito. Las prendas de vestir. Hay iglesias donde dicen, por ejemplo, que la mujer no puede utilizar el blue jean, el slack, el pantalón que nosotros usamos, el pantalón de hombre, porque que eso es vestido de hombre y que la mujer no se vestir como el hombre y no sé cuántas cosas más. Y le citan Deuteronomio 22:5, que ya dice que el hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, y todo ese tipo de cosas que le van metiendo para la salvación. Vamos a ver lo que realmente nos dice Santiago con referencia a este aspecto de fe, ley, obras. Vamos a mirarlo. Yo lo dividí en dos partes también el capítulo. La primera parte, fe y ley. La fe y la ley. La segunda parte, la fe y las obras. Entonces vamos a comenzar con la parte primera, que sería la fe y la ley, que está entre el versículo 1 y el versículo 13. En primer lugar, nosotros tenemos que evitar el favoritismo. Complicado. Mire, piensa en esto. El Señor Jesús tiene 70 discípulos, que son los que regularmente lo siguen, 70. Pero entre los 70, Él escoge a 12 para que estuvieran todo el tiempo con Él, dice la Escritura. Pero entre los 12, Él escoge a 3. Y entre los 3, escoge a 1. Eso es parcialidad, es favoritismo, es hacer discriminación. Es complicado por lo siguiente. A veces a nosotros los pastores nos acusan de que tenemos nosotros en Colombia le decimos roscas. ¿Cómo le dirán ustedes allá cuando el círculo es muy cercano? Que mire que la rosca del pastor, que el anillo del pastor. Entonces, pero tiene diferentes nombres, pero la idea es la misma, ¿no? Que el pastor siempre tiene su grupito y que con él es que toma las decisiones y con él es que hace. ¿Por qué se da eso? Eso se da por varias razones. La primera razón que yo encuentro es porque casi siempre eso es que lo juzgan a uno de que tiene su círculo de los íntimos, de los amigos. Es que resulta que esos íntimos amigos son los que siempre están dispuestos a trabajar y hacer lo que uno necesita que la gente haga dentro de la iglesia. Entonces uno poco a poco va seleccionando. Por eso se forman esos círculos íntimos. El Señor tenía entre los 70 a 12, entre los 12 a 3 y entre los 3 a 1. ¿En dónde está el problema entonces que nos presenta Santiago? Santiago está mostrando ese favoritismo que se da por un interés personal, por algo que me representa a mí, dividendos. Él dice, si llega un rico que tiene Rolex, anillo con diamantes y ese tipo de cosas, si ustedes lo hacen sentar en los mejores lugares, pero llega el hermano que tiene el reloj comprado en el Dollarama y no se viste bien, entonces a veces lo ponen en el lugar más feo. Ahí es donde está el problema, porque se está haciendo una distinción por un beneficio económico. Y hay pastores que han perdido la meta y el objetivo de la predicación en la iglesia por causa de uno o dos que tienen dinero y son los que soportan económicamente a la iglesia, porque desafortunadamente en muchas de esas iglesias esos que tienen el dinero y que soportan económicamente a la iglesia viven una vida así medio regular, compadre. Entonces el pastor no se atreve a predicar contra lo que hacen esos hermanos, porque si predica contra eso el hermano se va. Hubo un tiempo en que cuando el pastor predicaba contra el pecado la gente se arrepentía y se convertía. Hoy cuando el pastor predica contra el pecado la gente se va para otra iglesia, ¿sí? Entonces por eso los pastores tienen que cuidarse mucho de qué hablan, qué dicen, qué predican, porque de pronto se me va el hermanito y pues se van los diezmos, se va la ofrenda y se va todo lo que el hermano representa. Entonces Santiago está diciendo, ustedes están obrando mal porque el principio en su corazón es el que está mal. Siempre va a haber favoritismo. ¿Por qué se da ese tipo de favoritismo? No sé, porque pueden haber 10.000 razones, pero en casi toda parte, en todo grupo, hay favoritismo de uno hacia otro. El asunto aquí no es exactamente hacia allá, sino es cuál es lo que me motiva a mí para hacer ese tipo como de discriminación entre uno y otro. Tenemos que entender que en la iglesia no hay ni ricos ni pobres, no hay ni judíos ni griegos, no hay esclavos, no hay hombre ni mujer, sino que en Cristo todos somos iguales y a todos debemos darles el mismo trato. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Cualquier tipo de discriminación es pecado. No podemos discriminar a nadie por nada. Es pecado cuando discriminamos. Hay muchas formas religiosas de discriminar. Por ejemplo, pentecostales y no pentecostales. Entonces los pentecostales se creen de mejor familia porque sus iglesias son más grandes. Y los no pentecostales se creen de mejor familia porque predican mejor la palabra que los pentecostales y no le han metido tanta cucaracha como los pentecostales. Pero hay una discriminación allí entre pentecostales y no pentecostales. Hay una discriminación entre calvinistas y arminianistas. Hay una discriminación entre estos y aquí en la iglesia se da ese tipo de discriminación. Hay muchos tipos de discriminación dentro de la iglesia. La discriminación, por ejemplo, por la liturgia. Aquí me han criticado porque cantamos con pistas y no tenemos un grupo musical. No tenemos a alguien que toque el piano, la guitarra, el bajo, todo ese tipo de cosas. Pero déjeme decirle algo, yo prefiero eso. Cantar con pistas nos da a nosotros una ventaja grande. Cantamos con las mejores orquestas cristianas que hay. Porque las pistas que cantamos son de los mejores cantantes cristianos que hay. Entonces son las mejores orquestas, entonces cantamos con las mejores orquestas que hay en el mundo cristiano. Esa es una razón. La liturgia ha sido problema en muchas iglesias. La forma en que cantamos, la forma en que hacemos el culto, y eso hace que haya discriminación entre nosotros como iglesia. Santiago dice que esto no es correcto. Él nos dice en el versículo 5 que si algo tenemos que tener en cuenta es que no hay nada más importante para nosotros como hijos de Dios que las riquezas en el cielo. El Señor dijo que nos hiciéramos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan, ni hurtan. Allá es donde está segura nuestra riqueza, en el cielo. Que nosotros corremos un gran riesgo y somos unos tontos cuando confiamos en la riqueza, en lo que tenemos, en lo que poseemos. Nosotros hoy tenemos, pero mañana quién sabe. Entonces Santiago les dice aquí, hermanos, amados míos, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos ¿en qué? En fe. Santiago va a hablarnos de la fe y del impacto de la fe, cómo mostrar la fe, cómo vivir la fe. Entonces él dice que Dios escogió a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. No podemos nosotros, hermanos, pensar en que aquí Santiago está haciendo una invitación a la pobreza. No, Santiago no nos está invitando a que seamos pobres. No podemos llegar a ese tipo de conclusión. Lo que Santiago está diciendo es, ustedes tratan mejor al rico porque tiene dinero y al pobre lo hacen a un lado porque no tiene dinero. Pero el rico hoy tiene y mañana quién sabe. En el capítulo 1, él dice que el rico tiene que también estar dispuesto a humillarse cuando Dios lo baje de esa nube, cuando le quite la parte económica. que el rico tiene que, aunque tenga dinero, ser humilde. Aquí Santiago nos está diciendo que nosotros tenemos que tener cuidado en dónde estamos poniendo nuestro corazón. No es una invitación a que seamos pobres, sino más bien, ¿qué es lo que es más importante para nosotros? ¿Tener, poseer? ¿Eso es lo que importa para nosotros? Es una invitación a que examinemos nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestra escala de valores? ¿Qué es un valor? Un valor es el grado o la medida que yo le doy a una cosa. El grado de importancia que yo le doy a una cosa. O a un hecho o a lo que yo pienso que es importante en mi vida. Es lo que es un valor. ¿Cuáles son mis valores? Mis valores están centrados en Cristo Jesús. Mis valores están centrados en la palabra de Dios. O mis valores están centrados ¿en qué? ¿En el poseer, en el tener? Eso es lo que está diciendo Santiago. Él no está diciendo, hey, todos tienen que ser pobres para entrar al reino de los cielos. No, él no está diciendo eso. Está diciendo es, ¿cuáles son sus valores? ¿En dónde están centrados sus valores? Es una invitación a que examinemos nuestros valores. El versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Escuche. Guardar la ley real. Note, ley real. ¿Cuál es la ley real? ¿Hay ley que no es real? Porque si Santiago está diciendo la ley real, quiere decir que hay ley que no es real. La ley real es la de la palabra de Dios. La ley no real es la ley que se ha inventado la iglesia o que se ha inventado el mundo para que nosotros vivamos conforme a esas normas, de acuerdo a las normas del mundo. La ley real es la que está en la palabra de Dios. Entonces dice Santiago que la ley real dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real, amar al prójimo como a nosotros mismos. No es vivir de acuerdo a un estatus, no es de acuerdo a una religión, no es de acuerdo a un credo religioso, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y en el versículo 12 dice, así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es ponerme en los zapatos del otro. Nosotros criticamos muy fácil a la gente sin tratar de ubicarnos en por qué la persona hizo lo que hizo, por qué la persona hace lo que hace, por qué dijo lo que dijo. No tratamos de ubicarnos en su lugar. El ejemplo más grande de misericordia nos lo da Cristo Jesús. Dios decidió mostrar su misericordia para con nosotros y por eso se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2, que se despojó de todo y se hizo como nosotros, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, bajó y se hizo siervo. Y estando como siervo, bajó más y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Misericordia es ponerse en mi lugar. Y nosotros cuando somos muy religiosos, no hacemos uso de la misericordia. Las iglesias que tienen comité de disciplina. Ustedes saben que hay iglesias que tienen comité de disciplina. Cuando un hermano falla, cuando cae en pecado, se reúnen los santos del comité de disciplina y lo ponen en disciplina al hermano que cayó en el pecado. ¿Usan misericordia? No, porque en ese momento ellos son más que Dios. Son más que Dios porque ellos se atreven a poner en disciplina al que cayó en pecado, independiente si ese individuo ya le pidió perdón o no a Dios. Lo importante es que yo soy el juez, yo soy del comité de disciplina y yo soy más santo que cualquiera, entonces yo lo voy a juzgar a usted y le pongo la disciplina. Y a veces unas disciplinas que uno dice, bárbaro, ¿cómo esperan que alguien se restituya de esa manera? Mira lo que dice Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Se acuerdan de los dos deudores aquellos? El que le debe a su... Yo siempre lo he puesto así en moneda que lo podamos entender. Uno le debe a su jefe, le debe $10,000. Y entonces lo llaman a cuentas, debe $10,000, no tiene con qué pagar. Entonces vamos a venderlo a usted, vamos a vender a su familia, vamos a vender hasta el perro de la casa porque usted tiene que pagar la deuda. El hombre se tira de rodillas y le dice al jefe, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a vender a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo va a vender el perro? No. perdóneme, o yo se lo voy a pagar, pero déme la chance, déme la oportunidad. Y el hombre se conmovió a misericordia y le perdona los $10,000 al hombre. Este hombre sale de ahí, ya, qué bien, que ya no debo nada, ya estoy bien porque ya no debo nada. Y se encuentra a su compañero, a su consiervo, que le debe $10. Le dice, tienes que pagarme los $10. No, pues que no tengo plata. ¿Cómo es que no tengo plata, hermano? Tiene que pagarme porque yo se los presté, son míos. Pues que no tengo plata. Y lo hizo meter a la cárcel. ¿Sabe que lo que el Señor está ilustrando allí es cuánto me perdonó Dios a mí? ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a seguir perdonando Dios a mí? ¿Qué debo hacer yo con mis congéneres, con mi prójimo? Si Dios me ha perdonado tanto, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer con el otro? Perdonarlo. Santiago está poniendo aquí el dedo en una parte que nosotros no queremos. Es la misericordia. La falta de misericordia es el talón de Aquiles de muchos. El talón de Aquiles, o sea, la parte débil de muchos de la iglesia, está en la falta de misericordia. No tenemos misericordia. Que Dios nos ayude a entender que Él lo hizo por misericordia. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que esperó a que fuéramos santos para Cristo morir por nosotros, sino siendo todavía pecadores. Eso es misericordia. ¿Quién de ustedes podría sentarse frente a un hermano que ha pecado y juzgarlo y ponerlo en disciplina por 6 meses, 1 año, 2 años, creyéndose que usted es el mejor de todos y el más santo de los santos? Yo personalmente no pertenecería a ningún comité de disciplina. Nunca. Ese es el talón de Aquiles de muchos. La falta de misericordia. Segundo, la fe y las obras, del versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí son algunos dicen que Pablo y Santiago se contradicen. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice Pablo? Que no por obras. Ahora, ¿qué nos dice Santiago? ¿Podrá la fe salvarle si no tiene obras? Entonces algunos dicen, se contradicen Pablo y Santiago. Están en un choque allí porque uno dice una cosa y el otro dice la otra. No, leamos bien lo que está diciendo Santiago. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? ¿De qué aprovecha? ¿A quién está escribiendo Santiago? ¿Se acuerdan en el primer mensaje que les dije a quién escribía Santiago esta carta? A los expatriados, a los esparcidos, a los judíos que se han convertido a Cristo Jesús, pero que por la persecución en Jerusalén se fueron para otros lugares. Entonces Santiago le está escribiendo a cristianos, a hombres salvos, a hombres que ya están en la fe. Hermanos míos, les dice hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Lo que Santiago está diciéndonos aquí es, tú eres salvo, vive como salvo, anda como salvo, actúa como salvo. Un salvo hace lo que la palabra de Dios le dice. Mire, yo lo ilustraba con esto. ¿Cómo demuestro yo? Vamos a suponer que yo le digo a ustedes aquí que yo soy ingeniero civil. ¿Cómo demuestro yo que soy ingeniero civil? Con un diploma que diga ahí, la universidad zoometalúrgica de tal país o de tal ciudad le concede el título de ingeniero civil a Víctor Manuel Buitrago. ¿Eso es suficiente para decir que yo soy ingeniero civil? ¿Qué es lo que haría que la gente crea que yo soy ingeniero civil? Que yo les diga, yo construí ese edificio, yo construí ese puente, esa carretera la hice yo, obras. Mi hijo es programador de sistemas. A él no le piden cartones, títulos que demuestren que él es programador de sistemas. Cuando a él lo van a contratar en una empresa, le dicen, señor Buitrago, haga este proyecto. Y le entregan, necesitamos hacer esto. Y él tiene que sentarse en su casa y programar lo que el que lo va a contratar quiere. Él va y lo entrega, ellos van y lo prueban. Si sirve, si cumple con lo que la empresa requiere, entonces mi hijo tiene el trabajo. Él no puede llegar allá a decir, mire, yo soy certificado de Microsoft, porque él es certificado de Microsoft. Aquí tengo el título, tengo el cartón que yo soy certificado de Microsoft. Sí, pero entonces hágame un programa que haga esto. Así hay muchos cristianos. Yo soy bautista, yo asisto a la Iglesia Bautista Vida Nueva de London con una declaración de fe impecable. Yo creo las doctrinas. ¿Pero cómo vive? ¿Cómo trata a su familia? ¿Sabía usted que el primero en certificar si somos o no somos cristianos es nuestra familia? Mi esposa, mis hijos, o mi esposo y mis hijos, o mis padres. Esos son los que son los primeros en que pueden testificar si soy o no soy cristiano. ¿Por qué? ¿Cómo lo van a ver? Porque yo todos los días les digo, no, si yo soy parte de la junta directiva de la asociación tal o de la iglesia tal. No, eso no importa nada, es cómo vive, cómo trata a la gente, cómo trata a sus compañeros en el trabajo. Cosas que son más importantes que decir yo tengo fe. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Santiago dice, hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Yo sé que casi nunca lo menciono, ustedes saben que casi nunca lo menciono, pero el apoyo económico a la iglesia no debe ser tomado como una obra de fe, debe ser tomado como una actitud de agradecimiento suyo hacia Dios. ¿Cómo muestro yo mi agradecimiento hacia Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo lo muestro separando tiempo para estar en la iglesia y reunirme con otros para adorar a Dios. Yo muestro mi agradecimiento a Dios cuando cada vez que voy a comer tomo unos segundos. No necesito orar un media hora, unos segundos para decirle, Señor, tú eres quien me provees esta comida que yo voy a comer y te agradezco por eso. ¿Cómo demuestro yo mi agradecimiento a Dios? Porque yo digo, Señor, todo lo que yo tengo es porque tú me lo has dado, es tuyo. Y en agradecimiento doy mi diezmo, doy mis ofrendas. No lo doy para sostener al pastor, no lo doy para pagar la renta, ni para pagar la luz, ni nada de eso. Yo lo doy para ti en agradecimiento por lo que tú me das. Es la única forma de mostrar agradecimiento hacia Dios. ¿Cómo demuestra usted que usted ama a su esposa o a su esposo? ¿Cómo? No es con palabras, no es con acciones, no es con hechos. Usted no le puede decir a su esposa, ¡ay, yo te amo! Tú eres la única mujer en este mundo para mí. Mis ojos son solamente para ti. Pero apenas sale de la casa, cuánta mujer ve, ¡uy! No se puede. ¿Cómo demuestra un médico que es médico? ¿Cómo demuestra un ingeniero que es ingeniero? ¿Cómo demuestra un contador que es contador? Haciendo, mostrando que sí. ¿Cómo demuestra que soy cristiano? Viviendo como cristiano, actuando como cristiano, hablando como cristiano. Eso es lo que va a demostrar que soy cristiano. No el que yo esté regando el cuento que soy cristiano. Si un cristiano no hace obras, sencillamente no es cristiano. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto no es cuento. El Señor lo expresó de la siguiente manera. Mire, el Señor dijo en Lucas capítulo 6, versículo 43 y 44. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Es cristiano. A Santiago nos dice, terminando el capítulo 1. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Tú crees en Dios? Santiago dice, lo felicito porque cree en Dios. Pero el diablo también cree y tiembla. Entonces no es por creer en Dios, no es por asistir a la iglesia bautista o presbiteriana o de las asambleas, no, por la forma en que yo vivo. Le entregué mi vida al Señor. ¿Cómo vivo entonces? Del versículo 20 en adelante, Santiago nos da un ejemplo que es la vida de Abraham. En el versículo 20 dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay algo que es bien interesante aquí. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sabe qué nos está diciendo Santiago? Santiago nos está diciendo en estos versículos aquí que la fe es perfeccionada en las obras. Entre más obras usted haga, su fe va perfeccionándose, su fe va creciendo. Vamos a suponer, alguien se sienta y toca Para Elisa de Beethoven. Y se oye tan lindo, o sea, uno dice, uy, y uno ve eso como tan fácil allá. Y va uno y se sienta en el piano y uno no le encuentra eso ni pie ni cabeza, uno no sabe cómo es el asunto. Pero para que ese hombre haya llegado a eso, o esa mujer haya llegado a eso, de tocar con esa habilidad con que lo hacen, es porque han pasado horas y horas y horas practicando la guitarra o el piano o el instrumento que toquen, el saxo, lo que sea. Pero eso es un trabajo de horas, días, semanas, meses. No es de la noche a la mañana. Usted quiere una fe que se vaya perfeccionando, usted tiene que hacer obras. Comience con cosas pequeñas, pero hágalo, hágalo. Piense cuando vaya a hablar, piense cómo habla un cristiano en una situación de estas. ¿Cómo hablaría Cristo en esta situación? ¿Cómo actuaría el Señor Jesús ante esta situación? Comience a pensar así y se va a dar cuenta que usted va a comenzar a andar conforme a lo que Dios quiere que andemos. Terminamos el último punto de esto, es la fe y la justicia. Versículo 25 y 26. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella fue justificada por eso. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Tiene fe, hermano? Muéstrelo por las obras. Muéstrelo por las obras. El domingo, piense, el culto comienza a las 3. Yo gasto en mi carro 20 minutos, una hora, 10 minutos, depende del tiempo que usted gaste. Entonces diga, si el culto comienza a las 3, ¿a qué hora debo salir de mi casa? O los hermanos que toman bus, ¿a qué hora debo salir a coger el bus, a tomar el bus que me lleva a tiempo a la iglesia? Usted tiene que pensar en eso. Yo voy a una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rahab fue justificada por las obras. Abraham fue justificado por las obras. Comencemos con cosas pequeñas, pero comencemos a mostrar que somos cristianos. A mostrarle no al mundo, no a la familia, sino a Dios, que sí creemos en Él y que sí queremos vivir conforme a su palabra y queremos vivir conforme a lo que Él nos ordena. Porque yo puedo estar equivocado cuando le digo hagan esto, hagan aquello. Pero si usted lee la Biblia y sabe lo que Dios quiere y demanda de usted, viva para Dios, que eso es lo que importa. Nuestra fe no se muestra por lo que decimos, sino por lo que somos y hacemos. Yo podría decir que soy médico, pero únicamente ayudando efectivamente al paciente lo demostraría. Yo podría decir que soy ingeniero, pero solo construyendo un edificio, un puente. Así fuera una simple casa, podría demostrar que soy ingeniero. Yo puedo decir que soy contador solamente si soy capaz de hacer un balance, un estado de pérdidas y ganancias. Si puedo siquiera hacer una conciliación bancaria, que eso es lo más sencillo que hay en la contabilidad, es una conciliación bancaria. Usted no puede decir que es cristiano si usted no puede vivir como cristiano, si usted no puede andar como cristiano. Por eso muchos han puesto en duda el libro de Santiago. Santiago se decidió a decirnos, a mí no me convencen sus palabras. Él nos inventó este dicho, pero creo que cae muy bien después de que uno ha leído el libro de Santiago. Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Hechos, no palabras. Hermanos, yo les animo a que seamos cristianos auténticos. Auténticos. Padre, te doy gracias por tu palabra y te ruego que nos ayudes a vivir conforme a lo que tú nos has presentado en ella, porque este es el mejor modelo de vida. Si nos sometemos a ella, viviremos plenamente, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor.